De semana, en concreto en esta jornada de hoy viernes, va a llegar en la plaza de toros de nuestra localidad con un tentadero en clase práctica que van a ofrecer los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de nuestra localidad. Así que tenemos con nosotros a representantes de esta Escuela Taurina, tanto a Vicente Castaño, que es, como saben, profesor de esta escuela, como Martín Morales, uno de los alumnos, que además va a participar hoy en este tentadero en clase práctica. Ambos bienvenidos, buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya decimos, cita que llega, hablamos dentro del ámbito taurino, la verdad que ni mucho menos estamos en época vacacional, sino en lo más importante, en plena temporada, y también lo que es para una escuela taurina, ¿no? Claro, hombre, ahora mismo en el verano lo más importante para el toreo es la época del verano, porque dije que los toros son obispos. A ver, que alguna vez hace demasiado calor, ¿no? Pero vamos a ir así. Y entonces, hoy hacer tentadero este, pues mira, es una clase de práctica con ganado de Gavira. Y entonces esta vaquita pues sale buena, van a participar todos los alumnos, ¿no? Y entonces también es bonito, vendrá una chiquitilla también para los chicos. Y entonces pues el motivo pues de darle motivación a los críos, ya que están todo el verano y todo el año pues dando capotazos ahí al aire, porque ellos se vean también delante de la cara de la red, ¿no? Y entonces pues darle esa oportunidad y irlos viendo cómo van evolucionando y todas las cositas estas, ¿no? Y esperemos la participación del público, que están haciendo una rifa para un beneficio, a beneficio de la escuela, y entonces van a acompañar la papeleta de 2 euros con la invitación. Todo el que quiera participar, pues los chiquillos tienen las papeletas, andan ahí, y esperemos porque salga todo bien, de que vaya la gente, es una hora buena también a las 8 ya de la tarde, que ya ha aflojado un poquito la calor, y entonces pues a pasarlo todo bien, los chiquillos, el personal que vaya. Además, el ganadero va a tener un micro que va explicando las faenas que se le va haciendo a la vaca, que el hombre eso lo explica muy bien, ¿no? Y entonces es digno de escuchar, porque también sirve para aprender porque se le hace una cosa o se le hace la otra. Así que varios objetivos, ¿no? Como decía, sí. Motivación para los alumnos, una forma de que sigan aprendiendo, sí. Evidentemente también, y bueno, pues también una forma de que haya apoyo por parte aficionados, ¿no? A estos alumnos, incluso a nivel económico, hombre, porque se hace esa pequeña rifa para, bueno, los gastillos y algo que se pueda recaudar. También se le agradece al ayuntamiento la participación suya, que eso es muy importante, porque si la participación del ayuntamiento, pues tampoco a lo mejor se podía hacer, ¿no? Pues el ayuntamiento colabora en lo que puede, y eso es muy importante siempre, ¿no? De contar con el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Vicente, en estos casos se suelta una vaquilla en el tentadero. Sí, habrá 2 o 3. Varias. Habrá varias, depende cómo salen, si ya pues, todos los alumnos han salido y la cosa bien, pues a veces a lo mejor se deja una atrás, pero que siempre salen las que vienen, ¿no? Uh-huh. Depende, pues a veces aguantan menos, porque el ganado, pues una, pues tienen más fuerza, otra tienen menos, y entonces, pues respeto así, y ya han pasado todos los agales, que han estado bien y tal, pues a veces dice, bueno, pues estamos por terminado, porque si no, por lo menos está uno allí todo el día. Que por los agales y por nosotros, no hay, pero después, cuando se hace muy largo, pues también cansa, ¿no? Pues coger, bueno, noche. Supongo que os cogerá la noche. Sí, hoy sí, hoy iba a coger la noche. Vale, empieza a las 8. Pues, ya a las 8. Un par de horas. Nos metemos en las 10. Uh-huh. Porque una hora de eso mientras se empieza y que se mete y después la vaca al menos no quiera entrar, que todo eso, pues se tarda. Uh-huh. Pero vamos, yo creo que esperemos que se pase bien y que se puedan repetir muchas veces, ¿no? Tentadero para los alumnos que integran esta escuela, que ahora mismo estábamos hablando, me decías, de algo más de una veintena de alumnos. Sí, alrededor 20 y tantos hay, entre mayores, que hay algunos mayores en clases prácticas, hay unos cuantos, y ayer se apuntó una muchacha también, que ya estuvo antes conmigo, antes de que se inaugurara la escuela ni nada, y ella podrá participar menos, pero vamos, ella sabe andar ahí. Ya esta muchacha salió a las vacas en las calles y todo, ya está más preparada. Y se ha apuntado como mayores prácticos, que hoy no están ahí porque vinieron ayer. A ver. Pues si te parece, vamos a comentar el cartel. Sí. Por ejemplo, Martín, si te parece, lo podemos comentar y añadimos ahora los nombres que faltarían, ¿no? Bien, bien. ¿Quiénes son los Martín Morales, que ya decimos, es alumno y por tanto uno de los participantes, ¿no? Esta tarde. Sí, exactamente. Pues nada, que este viernes 28 de julio vamos a tener a las 8 de la tarde un tentadero en clase práctica donde vamos a torear, a tener la suerte pues, de torear esta maravillosa ganadería que es la de Don Salvador Gavira García, y por consiguiente actuaremos Martín Morales, Diego Herrera, Juan Alfonso del Río, José Miguel Coronil, Juan Antonio Rodríguez Orellana, Juan Luis Sánchez, Antonio González Soto, Mario Sánchez y Miguel Andrade. Y después actuarán en exhibición de toreo de salón los alumnos Juan José Gómez Trujillo, Miguel Vallejo, Juan Ramírez Rosado, Vicente Sánchez, Luis Pérez, Antonio Guerrero, Miguel Aguilera, José Luis de la Torre, Javier Caro, Alejandro Mesa, Juan Manuel Virué, Antonio Solano, Julio Moscoso, Pablo Ramírez, Marco Gómez, y en el cartel también se incluye la participación de los aficionados prácticos, Juan Molero el Caballo de Oro, Andrés Ortiz, Ismael Moscoso y Francisco Caro. O sea que serían unos veintitantos, 24 sí. He contado yo alumnos, incluso también algún aficionado que se apunta al cartel. Y comentaba Vicente que habría que añadir... Hay dos nuevos, Jesús Medina, este es el que viene de Olvera, y Raúl Díaz García, de Torre, ¿no? Gutiérrez, Raúl Díaz Gutiérrez, de Puerto Serrano. Este es el chiquitillo, este tendrá unos 13 años por ahí, el otro es mayor, el otro tiene unos 20 por ahí. Jesús Medina, Raúl Díaz, y nos hablabas también de una alumna. Sí, una alumna también que se llama Mari Carmen. ¿Mari Carmen? Mari Carmen, no tengo ahora el nombre por ahí. Mari Carmen. Pues también se sumaría y casi una treintena de participantes. Pues ya decimos, Martín, por ejemplo, uno de los participantes. Martín, ¿qué supone para vosotros? Como decía Vicente, la verdad es que motiva, ¿no? Hombre, después de todo el entrenamiento, el esfuerzo que se hace a lo largo de todo el tiempo, pues también que haya un contacto con las reses y con el público, ¿no? Hombre, siempre es un disfrute poder ponerse delante de una becerra, siempre que lo brinda la oportunidad a la escuela. Y la verdad que yo tengo predilección por esta ganadería, es una ganadería con la que todos los alumnos hemos podido disfrutar en algún que otro tentadero que nos han echado aquí en la escuela. Y la verdad que muy contento de poder participar esta tarde y poder disfrutar junto a los compañeros y de verle la cara de ilusión a los niños que también entran, al que no se ha puesto nunca por primera vez, que hay gente nueva, y sobre todo de poder disfrutar todos nosotros de lo que es esta bonita afición de la tauromaquia. Martín, Vicente, que me decías, es uno de los alumnos, si no el que más, ¿no?, que lleva allí en lo que es la escuela taurina comarcal, ¿no? Sí, lo que más tiempo lleva, dice. Sí, el que más tiempo, bueno, yo empecé con Martín, fue el primero que empecé con él. Se juntaron alrededor 14 o 15, después pues se van yendo, y después cuando ya se inauguró había unos 14. Cuando se inauguró en el 2009, ya se inauguró como oficial, ¿no? Y entonces pues habría unos 14 o 15, ¿no? Y entonces pues entre media, pues unos se van, otros se quedan, otros se vienen, ¿no? Porque ha habido de todas estas partes, ha habido ya zagales, pero claro, por las circunstancias, por los trabajos, por las escuelas, pues no pueden asistir siempre, ¿no? Y otros, pues bueno, que no le ven color y pues se van, ¿no? Porque es normal. Y entonces, pues, a la mayoría, pues andan ahí, unas veces vienen, otras veces no, y cada vez que hay puesto, pues claro, pues acuden a probar. Y después, que le ha gustado, pues vienen más veces, que no le eso, pues se van. Esto es así. Sí, pero Martín, como decíamos, ha mantenido, ¿no?, la constancia y demuestra su afición, ¿no? Martín tiene muy buena afición, lo que pasa es que, claro, también por los estudios, primero pues que él tampoco podía, y entonces el que casi el que menos ha toreado y el que más tiempo lleva, ¿no? Después hay otros ahí que han toreado más, ¿no? Y hombre, me fuera gustado de poderlo poner más veces, pero las circunstancias pues pasa eso, ¿no? Y ahora mismo, pues claro, entre más mayor, más difícil. Claro, me decías que comenzó contigo en la azotea. Y yo me arrancaba. Pero bueno, eso fue gracioso. A mí yo de eso yo estoy orgulloso de haber empezado así. Y gracias a mí, porque esto todo es un sacrificio. Antes estaba Sebastián Pato para descanse, que siempre había una piara, zagale, como dicen, una piara. Zagale queriendo de torero. Y después, pues, falleció ese, quedó esto solo. Yo, cuando eso, yo estaba en los quejillos. Y después, pues, mira, ya me recuperé. Y bueno, y siempre, pues, la ilusión de poder hacer algo, ¿no? Y mira, pues ya se reunieron las cosas entre los zagales que yo tenía. Hoy al ayuntamiento, el ayuntamiento, los grupos de gobierno se pusieron de acuerdo. Ya a través de la escuela de Jerez, Eduardo y Carmelo y Cava, que estaban aquí como empresa, pues mira, ya se echó la escuela a andar, ¿no? Y entonces, pues mira, ya firmaron los documentos y todo, y ahí estamos. Y esperamos que esto sea para largo y que tengamos la suerte de sacar un día a un torero, que se llegue a la figura de ese torero. Hmm. Arriba, hombre, toreros todos son de que se ponen ante la gran becerro, pero por lo menos a que se vean arriba, que lleguen a figura, que lo tenemos muy difícil, pero bueno, no crean la oportunidad de que se le despierte a uno más el interés, pues la capacidad, o que llegue alguno y rueden las cosas bien, ¿no? Que es lo importante de esto. Y además hay que destacar, ¿no?, el esfuerzo que tiene la afición en una época en la que el toreo, la verdad es que además está de capa caída, digo, con respecto a otros años o otras épocas que ha tenido. Sí, hombre, siempre ha habido altos y bajos, ¿no? Porque antes de Manolete, pues estuvo aquello bajillo, salió Manolete, se subió. Después, cuando el cordobés, pues pasaba igual, también a bajillo. Pero claro, entonces no había tantas cosas como hoy a distraer. Hoy fue de muchísimas cosas. Que si los ordenadores, que si la televisión, que si fútbol, hay tantísimas cosas que las criaturas, pues, tiene que ser una cosa muy fuerte para que participe. Y luego después, pues, tiene que ser una cosa muy especial, como cuando salió Jesús, que pum, en el momento clave, pues el apoyo, la economía, todo funcionaba. Entonces, pues, la gente hace un arrastre. Hoy Estado se toma ahí, que también llena todas las plazas y todo el laberinto. Pero hoy hacer un arrastre es muy difícil, lo tienen muy difícil. Y de aquí, de los pueblos que tienen también, poder practicar a diario, porque es una cosa que había que hacerla, pues, todas las semanas siquiera, no una vaca pa 20, sino una vaca para cada uno, y eso es difícil. Entonces, un sagrado con una vaca, tú lo puedes ver, pues mira, porque la parte de lo que tú sepas, le expliques, también se puede desarrollar, se puede aprender más. Pero claro, salen 20 o 10 a una becerra, y cuando llega al último la becerra, a ver que le pega un pase a la becerra. Que a lo mejor se los pega, a lo mejor el último está mejor que el primero. Sí, porque, sí, eso depende porque, de cada... Sí, porque a lo mejor la ha estudiado ya, él ha visto lo que le puedes hacer, y a lo mejor, como eso también es como todo, la inteligencia. Eso es, el valor, te hace falta el valor. Pero el valor tú lo recuperas con la inteligencia tuya y tu capacidad, que tú sabes a dónde tú vas, ¿no? Porque a ti te decían ahora mismo, oye, voy a ir a la alto de la Cruz del Tajo. Y dices tú, ¿y yo cómo voy? Antes estás asustado ahí, no, vaya a ver una serpiente, vaya a ver yo no sé qué, me vaya a rebalar, me vaya a caer, y te lía a pensar y no llega, ¿no? Pero si tú al menos dices, no, a mí no me va a pasar, yo tengo el valor para ir, y arranca, anda, y te mete pum pum y llega ahí arriba. Y es una, y para eso es una tontería, pero no es una tontería, eso es así. Y entonces a la cara del bicho, pues pasa eso. Tu confianza de que tú eres capaz de estar allí, eso te da a ti valor. A ver, porque tú aprendes a ver qué es lo que tú le puedes hacer a la vaca para que no te coja. A ver, de qué manera puedes poner la muleta, como lo que tiene que hacer, ir para arriba, bajar la muleta, o darle salida. Y entonces eso te hace a ti crecerte, pero todo va, como todo, sí. Los estudios, todo, inteligencia. La inteligencia es muy importante en todos los conceptos que se muevan. Unas cosas que ya vienen dadas y otras que hay que ir aprendiendo, Martín. Claro. Por ejemplo, para las personas que nos estén escuchando, coméntanos, ¿cuándo, por ejemplo, comenzó esta temporada? ¿Las clases que tenéis? ¿Cuántos días vais, por ejemplo? ¿Qué es lo que soléis hacer? A ver, pues la temporada lleva ya bastante tiempo funcionando, así más o menos, como todas las temporadas taurinas en el ámbito nacional aquí en España, empieza más o menos allá cuando comienza la primavera. Y la escuela también por esa fecha, ¿no? Sí, bueno, aunque la escuela... Por ahí, bueno, se inaugura siempre el curso, al menos en marzo, ¿verdad? Mediados de marzo o por ahí. Sí, la escuela suele empezar más o menos, como dice Vicente, por esa fecha, pero estamos prácticamente todo el año, a lo mejor, aunque no esté la escuela, solemos ir algunos días, siempre que nos ponemos de acuerdo, porque no se puede aguantar tanto tiempo tampoco sin coger los tratos. Dice que la temporada no termina y finaliza y empieza, sino que más o menos continúa, ¿no? Sí, continúa, continúa, la verdad que sí. Lo veíamos por aquí, ¿no? Que tuvisteis en el arranque del curso, precisamente, tuvisteis una clase práctica, sí, ¿verdad? Sí, sí. Para la inauguración. Y desde entonces, semanalmente, varios días, vais a la Plaza de Toros. ¿Cómo se realizan esas clases? Sí, nosotros tenemos siempre puestos de los martes y los jueves, ¿no? Cuando es que también no hace mucha calor, pues empezamos antes, a lo mejor pues empezamos a las 4:30, después a lo mejor empezamos a las 6, después ya con esta calor pues empezamos a las 7:30, ¿sabes? Porque ya empieza a las 7:30, mientras que le echan a puya agua a la plaza y qué sé yo, te metes en las 8 y ya está más a gusto, porque antes pues mucha calor, ¿no? Y entonces pues así estamos, los martes y jueves. A ver, como no seamos un día que por cualquier motivo pues adelantemos un día o digamos, pues hoy no vamos, ¿no? Bueno, es decir, estoy yo o está Juan Roja está trabajando, ahora no, ahora puede ir por la tarde, pues prácticamente he estado yo, ha estado Paco Caro, también haciendo una mano con los salarios chicos, ya él también está trabajando, pues ya está, prácticamente he estado yo solo ahí con él, los días que ha habido clase. Entonces, ¿cuántos profesores habría ahora mismo, Vicente, en tu caso solo? Está Ordoñi como director y yo como profesor y Juan Roja y Paco. Paco también está echando una mano como profesor de físico, ¿no? Para que es que más ordena a los chiquillos, para andar, para cuatro cositas los días que puede. Pero claro, mayormente es el que estoy soy yo. El comodín. Sí. Para alumnos que van, ¿entre qué edades, más o menos? Pues los hay de... Bueno, estaba viniendo uno que tendría 3 años, ¿verdad? Que es un chiquitito, pero era muy gracioso. Después, pues entre 10, 8, 15, hasta 20 y tanto que tendrá Martín y Diego, que son los mayores, ¿no? De los 2 a 8, vamos, en la escuela, como apuntarse legalmente, debe de ser de 8 años hasta los 21. A ver, después, pues hombre, que está más tiempo, porque tampoco, bueno, pues andan ahí, que si pueden ponerse, pues se ponen, y si no, pues andan ahí, por lo menos van a estrenar, y que eso es bueno, ¿no? Porque estamos en la plaza y porque vayan a estrenar no pasa nada. O sea, a lo mejor incluso pues, vienen también de que no sean de la escuela, vienen también a estrenar, que también sean un rato allí, porque en la plaza te estrenas tú diferente que en un llano, porque en un llano allí no le coges tú el punto. Y en la plaza, pues, incluso donde ir situándose, ¿no? Claro, supongo, ¿no? En el tiempo, la salida, pues, está lo del callejón, las tablas, como decíamos, y entonces, pues, los tercios, te vas tú situando hasta llegar al medio, pues, ya tú te sitúas, uno te hace el toro. Tenemos unos carros que mayormente cogen los carros para hacer del torito, pero lo bueno es los pitones que yo también hagan flexiones con la espalda, que la cintura es muy bueno moverla, porque la flexión del torero puede estar en la cintura y los brazos y la muñeca, toque de muñeca y que se pueda mover y andar para atrás con las piernas, pues también andar de puntita para que no tropiece, porque si se anda para atrás y mete el zancado en la arena, pues te hunde y te cae, entonces tienes que correr de puntita, darle para atrás para cuando se para la becerra o el toro, tienes que andarle puntita para poderlo hacia para el lado, y siempre pues darle salida al becerro para que aprenda a pasar. Son muchos detalles, muchas técnicas, claro, evidentemente, lo sabéis vosotros. Cuidado de que no te enganchen, porque si enganchan pues ya empiezan a pegar cabezazos y para peor. Pues eso llegará hoy, recuérdenlo los aficionados al ámbito taurino, a las 8 de la tarde, además supone un respaldo para todos los alumnos en ese esfuerzo dentro de la Escuela Taurina Comarcal. A partir de las 8, con esa invitación, con ese coste simbólico, que además es una rifa, ¿no? Como lo decía, una ¿no? rifa de un loti ibérico, ¿no? Que el que se riza en la plaza, si acaso sale el número y no se ha vendido esa papeleta, pues se vuelve a rifar otra vez. A ver, y después, como llevan los alumnos apuntado el número de papeleta de tal número a tal número, pues si tocan un número de ahí en medio, se sabe que el alumno que la ha vendido, para que busque a quien se la ha vendido más o menos y aparezca el número, que eso se hace legalmente bien. Siempre aparece, yo que yo sepa, no ha quedado ningún. Si no, se vuelve a sortear hasta que aparezca. Sí, hombre, si están que las papeletas han quedado, pues hasta que no salga un número que se haya vendido, no se sortea. Que eso es bueno, que no digan, no, pues se ha quedado aquí, pues no ha quedado, ¿no? Entonces hay que darle. Es una forma de contribuir a, como decimos, a este tentadero, y sobre todo una forma de contribuir con la Escuela Taurina Comarcal, una pequeña ayuda, será, bueno, pues imagino que todavía solo uno de los eventos que tenéis previsto para, no sé si próximos también, sí, estos próximos meses. Sí, ahora hay previsto también un certamen provincial, a ver, que participará también la escuela de nosotros. Irán a lo mejor, no sé exactamente los tentaderos que va a haber, no sé, pero va a haber por la provincia, va a haber unos cuantos. Entonces, va a haber una selección, ¿no?, de aquellos chavales que toreen, de los mejores que vayan quedando, a la final torearán un becerro. El año pasado torearon en el puerto, el otro año torearon en Sanlúcar, y así pues subidamente el otro año para mí que fue en la línea. Y ahora este año, pues no sé, a ver si será aquí o será en otro sitio. A ver, de los seis que queden finalistas con las vacas. Las vacas, pues cada escuela toreará una vaca. A lo mejor van tres alumnos o van dos alumnos. Depende de la cantidad que sitúen ahí. Y entonces, pues eso empezará pronto también, ya los provinciales. Sí. Después, ahora, pues ahí también en corte para agosto irá un sagal aquí. A Olvera también va ahí uno, que también a final de agosto también va otro a sacar. Y así iremos. Ya luego después aquí para la feria, pues no sabemos si se podría hacer algo o no. Que, hombre, a mí me gustaría que aquí se pudiera dar en la feria una novilla de luces con los alumnos más adelantados. Pero claro, eso pues va en la economía. ¿Sabe? Y entonces los medios de recaudar fondos para dar un evento de esto, no fuera alguna empresa que se echara para adelante y entonces puede vender una entrada, porque las escuelas no pueden vender entrada, a través de las escuelas no se pueden vender entrada, y entonces pues puede hacer una novilla, porque claro, una novilla vale un dinero. Montar una becerra con seis becerros o con cuatro, con cinco, pues vale, eso vale un dinero. Entre seguro, porque ahí tienes que pagar los banderilleros, tienes que la ambulancia y todo, más los becerros, porque tienen que ya becerros más grandecitos, que ya tienen que ser herales, para hacer una novilladita de luces bien presentada, que a mí eso me encantaría, pero claro, eso es muy difícil. Yo a lo mejor hubiera empezado antes, de haber enfocado eso de alguna manera, a lo mejor, pues, que para que, pues, a lo mejor, pues, haber buscado que la televisión participara, o las empresas, hacerle una propaganda a las empresas, y las empresas con esa propaganda participaran. Eso sería un enfoque bueno, pero claro, eso había que trabajárselo muy bien, ¿sabes? Y que las empresas de Ubrique pues estuvieran dispuestas también, que en el cartel irían sus nombres puestos, aportar una cantidad para poder hacer frente a todos esos gastos, ¿no? Y entonces pues un empresario lo diera eso para poder cobrar una entrada, porque la escuela no puede cobrar la entrada. Pues tendría que ser un empresario, y entonces pues a través de la empresa, a través de las escuelas, pues poder hacer un enfoque de que se hiciera una novilla por la feria bonita, presentable, los agarres con de luces, ¿no? Eso da un margen también bonito, ¿no? Aparte de la corrida, porque la corrida están previstos de hacerla, pero vamos, no sé tampoco eso cómo irán los convenios o las propuestas con las empresas y eso, porque también es difícil. Porque mañana sí que me decías que, por ejemplo, termina lo que es uno de los calendarios de este año de el ciclo de becerrada en clases prácticas, ¿no?, de la televisión, sí. Que mañana van a eso, ¿cómo es? A Guadí, ¿no? ¿Cuál es la última? La verdad es que hay varios varias citas al Medinilla, ¿no? A Medinilla. Sí. Y bueno, pues ha habido citas desde Utrera, Motril, Sanlúcar, Algar, Camas, Osuna, Villalengua, que fue la última ahora, el sábado pasado. Y Ubrique, es verdad que este año no ha entrado, pero... Sí, entró un año. Pero que ha entrado otras veces. No ha entrado, sí. Porque claro, eso vale un dinero, es subvencionar a eso. Y bueno, pues el ayuntamiento no estaba de acuerdo. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Que a la misma vez es una propaganda que se le hace también al pueblo, pero bueno, eso es lo que manda. Está ahí a la expectativa, ¿no? Un poco de lo que vaya surgiendo, ¿no? Pues lo que le recordamos a nuestros oyentes es que, aquellos aficionados al ámbito taurino tienen esa cita esta tarde-noche a partir de las 8. Si os parece, nos vamos a quedar animando, ¿no? Animando que participe el personal de que vayan a apoyar a los críos, de que va a estar interesante, porque el ganadero explica las cosas como van, y entonces eso no estaba muy visto, porque en el campo pues, la gente no va, que a veces pues se debían de hacer también tentaderos públicos en el campo, como porque allí pues lo llevan el caballo, que no viene el caballo, que se tienta sin el caballo, ¿no? Y entonces pues el hombre va explicando el por qué hay que bajarle la mano, cómo ha ido la vaca, por qué Piquitón va mejor. El hombre se explica muy bien, muy bien. Yo un día que se dio aquí, que lo estuvo radiando a través del micro. Te refieres a Salvador Gavira, ¿no? Sí, Salvador Gavira. Eso es un bohemio en el sistema ahí. Muy agradable. Pues Martín, ¿cómo animamos, cómo invitamos, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando? Martín Morales, que ya decimos, es uno de los alumnos que van a participar. Hombre, pues aquí aprovechamos los micrófonos de Radio Urique para animar a toda la juventud del pueblo Urique que le gusta la tauromaquia, apoyar a nuestra escuela, a los mayores aficionados que tiene el pueblo a lo que es la tauromaquia, que se asomen a ver, porque yo creo que es un evento bastante bonito y es una causa que se debe apoyar, porque no solo ya por los mayores que vemos, sino por los pequeños que tienen más ilusión que nadie en que los vean. Y yo creo que es una cosa que se debería de apoyar y nunca se debería de perder, porque no solo se juega con lo que es el futuro de la fiesta, sino también con la ilusión de muchos niños que sueñan con ser toreros. Y la verdad que a ellos esperamos que vayáis a apoyar el tentadero y a la escuela. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Martín, que ha participado con esta radio desde pequeñito, porque lo recordamos en nuestro concurso, ¿verdad, Martín? Sí, desde luego, desde pequeño. Claro que sí. Así que está queriendo reinaugurar el programa que tenía Ernesto para descanse, pero claro, con la cuestión del trabajo que él tiene y eso, pues no sabe cómo meterle mano, porque yo le estaba claro, diciendo que lo podía a lo mejor plantearlo, grabarlo y mandándolo a ustedes, que el día que eso y a la hora que fuera, pues ustedes no tenían nada más que ponerlo y ya estaba eso hecho, ¿eh? Hacerlo por la colaboración, como él se pudiera informar con los... Habrá que estudiar fórmula en ese sentido, claro, sí, hombre. Estudiarse el tema, pues relacionarse con los ganaderos, pues con los matadores de toros, pero claro, está todo tan difícil hoy poderte mover. Y claro, y el que tiene que depender de un trabajo, porque esto hace falta, pues tener tiempo y afición, como estaba Ernesto y Juan Ruiz, que eso todo el tiempo que era poco para dedicárselo a él, porque Ernesto era un hombre con mucha afición y esclavo de su afición, pero como conmigo. Yo digo, yo esto lo voy a dejar, ¿qué va? Cuando hay que ir para allá para la plaza. No te dejan tampoco, imagino, ¿no? Todo día hay algún motivo. Claro que sí. Pues Vicente, Martín, nos vamos a quedar en este punto agradeciendo vuestra presencia y nada, pues con esa invitación que hemos comentado, con este primer encuentro en torno a la actualidad local, la cita que llega esta tarde a partir de las 8 y con ese tentadero en clase práctica por parte de la Escuela Taurina Comarcal de nuestra localidad en la Plaza de Toros de Ubrique. Así que gracias y mucha suerte. Sí, que quería... Muchísimas gracias a usted. Añadir que la semana pasada el Prado Rey pues también fue un éxito, hubo mucha aceptación de público. También pues el ayuntamiento colaboró con una becerra allí y salieron unos becerros bastante fuertes y mira, se desarrolló aquello bien y bastante participación, que también hay que agradecer al ayuntamiento de Prado Rey, que se ha llevado a 3 años también colaborando, y también a la afición de Prado Rey, que también hay buena afición ahí. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar. Lo dicho, Martín, Vicente, muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Venga, gracias a ustedes. Hasta luego.